FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 11 de septiembre de 1973, en Chile, es derrocado el gobierno democrático de Salvador Allende. Ese mismo día, en nuestro país, se funda la CETERA, Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina. El repudio al golpe de Estado de país hermano fue el primer documento que emitió la CETERA. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabra el mito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Un 11 de septiembre de 1973 se fundó la CETERA, hace 48 años, una organización comprometida con la educación popular, democrática y emancipador. Yo recuerdo a grandes dirigentes que hoy no están: Isidoro Arancibia, Marina Vilt, Eduardo Requena, Mari Sánchez, Tela Maldonado, Alfredo Bravo y tantas, tantos compañeras y compañeros que fundaron, que crearon, que construyeron esta organización en defensa de la educación pública y de los derechos de las y las trabajadoras de la educación. Feliz aniversario, CETERA. Un 11 de septiembre de 1973. El primer comunicado fue en repudio al golpe a Salvador Allende. Nuestro abrazo y reconocimiento a todos los que construyen día a día CETERA. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo, de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, programa de CETERA, emisión 735. Hoy un programa especial dedicado a las y los maestros en su día. Una semana emotiva, porque CETERA realizó un homenaje a las y los trabajadores de la educación por su compromiso constante, y más en estos tiempos de pandemia, por sus fuerzas en momentos difíciles, por defender siempre la educación pública. Y ayer se transmitió en vivo este homenaje que se hizo en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, con la presencia de artistas, músicos que siempre nos acompañaron: Liliana Vitale, Verónica Condomí, Dolores Solar, Bolito, la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer,

poder abrazarnos, poder festejar, poder tener un 11 de septiembre, como tantos 11 de septiembre que nos juntábamos para compartir con nuestros compañeros y compañeras. Un abrazo inmenso de Cetera para todos ustedes y vamos a compartir unos saludos de gente, de compañeros, de compañeras que siempre han estado en la lucha docente junto a Cetera. Muchísimas felicidades, feliz día para todas y todos. Maestros queridos, acá el abrazo de Eduardo, a Liberti, a toda la gente de Cetera con la que no solo hemos compartido, sino que seguiremos compartiendo tantas cosas en una jornada muy especial, en un día muy especial, al borde de un voto que ojalá sea el que tenga que ser, el que debe ser. Abrazo enorme. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias queremos mandar un fuerte abrazo en su día a todas las y los docentes de todo el país con quienes cotidianamente compartimos luchas, sueños, proyectos, espacios de comunicación en las aulas, espacios educativos en nuestras radios, espacios de debate y construcción de políticas públicas, de propuestas de políticas públicas, de miradas en común, de intercambio permanente de ideas con un mismo objetivo, que es aportar a la construcción de un pueblo cada vez más fuerte y unido desde la comunicación y la educación popular, como lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Abrazo grande y muy pero muy feliz día. Hace muchos años yo trabajé como maestra jardinera en el hogar escuela de Granadero Baigorria. Cuando nos encontrábamos cada mañana en la sala, hacíamos una ronda y una pequeña ceremonia donde poníamos adentro de una bolsa de papel muchos besos. Íbamos tirando besos adentro de esa bolsa. Después, alguno de nosotros abría la ventana y esos besos los tirábamos a un ventanal del Hospital Eva Perón que estaba enfrente de nuestra sala. Y esos besos estaban destinados a las personas que estaban enfermas, a las personas que estaban solas, a las personas que estaban esperando que algún familiar se cure. Íbamos poniendo como distintos sentidos. Ese ritual lo sostuvimos casi todo el año. Pasó el tiempo, mucho tiempo después, yo fui directora de un jardín de infantes en la misma localidad y viene una chica joven a inscribir a su hijo al jardín. Y cuando me ve, me dice, ¿usted es la señora Ale? Ante mi cara de sorpresa diciendo, sí. Me dice, yo fui alumna suya en el hogar escuela, señor, y cada vez que paso por la ventana del hospital, tiro besos. Qué anécdota llena de ternura de la directora Alejandra, de cuando era maestra jardinera en Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe. Antes, la secretaria general de Cetera, Sonia Leso, y el abrazo de toda nuestra organización a todos los y las trabajadoras de la educación, y dando la bienvenida a toda la gente que nos va a acompañar hoy. Así tuvimos el saludo de Eduardo Aliberti y luego la palabra de Pablo Antonini de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Arena, de y por Silvio Rodríguez. Canto Arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, Canto Maestro, el programa de Cetera. Quiero expresar mi profunda admiración y reconocimiento a todas las docentes y a todos los docentes del país por el trabajo incansable, por el esfuerzo cotidiano, por la dedicación, por el compromiso con la educación pública, con el derecho social a la educación. Feliz día del maestro, de la maestra. Feliz día a todas y a todos los docentes de nuestro país. Hola, soy Pedro de Arbolito y les dejo un abrazo enorme a los maestros, siempre luchando por la escuela pública y por una escuela de calidad, de corazón. Abrazo. Gracias. Para mí siempre es un gusto mandar un saludo por el 11 de septiembre, porque la educación está en todos los discursos políticos, está en todas las campañas electorales, y después resulta que al momento de poner en bandeja de plata a maestros, maestras o maestres, como se diría hoy en día, siempre hay problemas y siempre tienen que salir los sindicatos a reclamar por las malas condiciones de trabajo. Maestros y maestras deberían estar en lo más alto de la escala de valores y monetaria, por supuesto, en la sociedad, y no lo están. Bueno, mi nombre es Dora Simón. Fue en los años 90. Yo era directora de la Escuela 67 de Villa Jardín, en Lanús. Como parte del SUTEBA, participamos del campamento educativo que sostuvimos en La Plata durante varios meses. Se organizaban entonces actividades de las que participaban alumnos de las escuelas, junto a sus docentes, en propuestas educativas en el marco de la lucha en defensa de la escuela pública. Aparece entonces mi recuerdo por Juan Manuel, un alumno de cuarto grado de mi escuela. Como muchos de nuestros pibes, revoltoso. Era difícil abordarlo, contenerlo, pero desde el amor que le teníamos, el amor de Silvina, su maestra, se fue integrando ese año a ciertas tareas escolares. Y un día le tocó a ese cuarto la visita al campamento. Algunas compañeras le habían avisado a Silvina que no le aconsejaban que lo llevara. Me provoca hoy mucha emoción recordar a Juan Manuel ese día, porque al momento del campanazo, que era la marcha que diariamente hacíamos alrededor de la Dirección General de Escuela, Juan Manuel marchó a la cabeza tocando el redoblante. Jamás me voy a olvidar de su rostro, que se llenaron sus ojos de lágrimas. Juan Manuel fue, entre tantos cientos de niños que llenaron mi vida docente, uno de los grandes desafíos y la mejor experiencia de aprendizaje que tuve como maestra, como directora. Y recuerdo también que cada vez que me cruzaba con mi mejor maestra, que fue Estela Maldonado, y que conocía toda esta historia porque me había ayudado y me había orientado, a pesar de que había pasado mucho tiempo, cada vez que me veía, me preguntaba por él. Y hoy también cierro los ojos y lo sigo viendo. Lo sigo viendo. El recuerdo de la docente Dora de la provincia de Buenos Aires. Antes escuchamos al secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, Roberto Baradel, al sociólogo y periodista Pedro Brieger y al músico Pedro Borgovelo del grupo Arbolito. Y de esa banda este hermoso tema, El sueño del pibe. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un saludo afectuoso desde la Oficina Regional de la Internacional de la Educación de América Latina a las educadoras y educadores de Argentina en su día, este 11 de septiembre. Hola, mi nombre es Gustavo Cañete. Quiero compartir con ustedes una anécdota que me ocurrió cuando daba mis primeros pasos como docente. Tenía un sexto grado y había una alumna que estaba todo el tiempo parada, que no hacía las actividades. Y recuerdo que le digo en un momento que ella tenía que ser responsable. A lo que la nena se puso a llorar inmediatamente y me dijo algo que no me olvidé nunca más. Que estaba cansada de ser responsable y que en la escuela quería jugar porque la responsabilidad que tenía en su casa la cansaban. Esta nena de sexto grado tenía a sus hermanitos a cargo todo el día, y los momentos de recreación que tenían eran la escuela. Cuando me contesta eso, la verdad que me quedo sin palabras, y a lo que inmediatamente le pido disculpas por lo que le había dicho, y le dije que si ella me ayuda a mí a ser mejor maestro, yo le iba a ayudar a ser mejor alumna. Creo que antes de enseñar a leer y a escribir, tenemos que saber y conocer la vida y la historia de cada uno de los chicos con los que compartimos el día a día. Queridos maestros, gracias por tanto que nos dan y le siguen dando a nuestros chicos, chicas, chiques. Un abrazo enorme, fue una cosa hermosa lo que compartimos en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, festejando el Día del Maestre, maestro, maestra. Gracias. Esto ocurría cuando trabajaba en una escuela primaria, era profesor de arte, trabajando con uno de los grados. Salió el tema del hombre lobo por una película, no me acuerdo cuál era el motivo. Entonces me preguntan los chicos si yo conocía la historia. Entonces empecé a contarle la historia del hombre lobo, cómo surge, lo que se sabe. Acá nosotros en Chaco le decimos lobizón, un lobo grande. Y lo adapté al territorio donde ellos viven, ¿no? Con calle de tierra, con cunetas. Le hice una descripción de todo ese lugar, cómo vivían. Bueno, los chicos se asustaron un poco, pero bueno, al otro día, no me acuerdo si era quinto grado, el otro día, chicos de 10 años más o menos, quería que cuente la misma historia del hombre lobo, porque quedaron muy alucinados con esa historia que trasladaron a cuasi verdadera, que ocurrió en ese barrio que se llama Santa Rita. Quedaron todos maravillados. Después de ahí empezaron a dibujar con todas las expresiones que tienen. Pero lo gracioso es que al día siguiente viene un grupo de papá y hermanos si podían presenciar la clase porque querían escuchar el cuento, que estaban maravillados por lo que pasaba en las casas. Así que le hice pasar a los papás, a las mamás, hermano, a todo para contarle el cuento, que terminamos con un aplauso y una felicidad de los chicos, los papás, porque la verdad que fue una historia maravillosa, que más allá del susto que le generaba, pero también le generaba la curiosidad, y se ve que lo que sucedía en la escuela sucedía en la casa. Así que esa es mi historia maravillosa y recuerdo que tengo de estos pibes que hoy son personas grandes y que por ahí los encuentro en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. El saludo del coordinador regional de la IAL con Berti Rodríguez, la reflexión de Gustavo Cañete, maestro de la Ciudad de Buenos Aires, el recuerdo del secretario general de UTRE, entidad de Cetera, de la provincia de Chaco, el profesor Carlos Cuevas, y el agradecimiento de la cantante Verónica Condomí. Escuchémosla cantando junto a M, su hija, y Liliana Vitale en el tema Canción de Amor para Marea y Tambor. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tengo un corazón que es con gas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanillo. Pajarito de la mal, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que es con gas cuando veo como el mar tu cuerpo andar, tu campanillo. Pajarito de la mal, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose al azar. Un tambor que quiere el abrazo cerca para temblar. Con vos, con vos, con vos, siempre con vos no va. Hola, soy Liliana Vitale, quiero mandarle un enorme saludo a todos los oyentes del Canto Maestro y bueno, y desearles un hermoso Día del Maestro en la lucha y con alegría. ¿Cómo fue toda la filmación y la actuación de tanto artista en el CCK rodeada de algunos maestros, salvando el protocolo? Hermoso, un lujo. Agradecidísima con Verónica Condomí de que nos hayan convocado para esta celebración. Fue muy emocionante, fue muy lindo estar cantando mientras los maestros ingresaban a la sala, abrazarlos con una canción de Marielena Walsh y compartir con los artistas, Aldo Arbolito, Dolores Solá y bueno, la presencia del ministro, en fin, de todos ustedes, los dirigentes de Cetera tan importantes. Así que muy agradecidas, muchas gracias. Gracias y bueno, que lo disfruten. Sí, por supuesto, gracias. Canto Maestro. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Una organización que llega a 48 años de existencia es porque tiene mucho que ofertar a su gente, al país y la clase trabajadora. Felicitaciones, Cetera. Felicitaciones a toda su gente. Felicitaciones a la educación pública de Argentina. Soy Alejandra Darín y a través de este mensaje de audio quiero hacerle llegar desde la Asociación Argentina de Actores un abrazo apretado y afectuoso a todos los maestros y maestras de nuestro país en su día. Quiero saludar especialmente en su día a los maestros, pero más que todo a las maestras, no solo porque son la mayoría, sino porque sabemos que son maestras en las aulas, pero también en la vida. Y siempre es tan importante esta tarea de la docencia, ese tiempo desde lo inicial, desde la primaria, la secundaria, que nos forma, pero que tiene toda la importancia que sabemos que la escuela tiene en nuestro país y en nuestra vida personal. Así que abrazo para ellos, abrazo para ellas, especialmente feliz día de las maestras y los maestros. Hola, mi nombre es Graciela Durando, soy directora de la Escuela Zabala Ortiz de Barrio Matienzo de Córdoba Capital. Un recuerdo muy significativo para mí, muy potente, es el volver a reencontrarnos con los estudiantes en este 2021. Que ellos vuelvan a habitar el espacio físico de la escuela, el escucharlos en cada una de las aulas, en el patio, sus risas, sus anécdotas. Y a su vez fueron sentimientos encontrados, porque por un lado la felicidad de volver a verlos y vernos cara a cara, pero no poder establecer un contacto físico, ese abrazo, ese beso. Los niños siempre buscan acercarse y abrazar al docente. Verlos ensayar esos abrazos a la distancia, esos gestos con sus manitos en forma de corazón, fue la verdad que muy emotivo. Y tengo la certeza de que pronto vamos a poder habitar en su totalidad la escuela y va a volver a ser la de antes, donde podían compartir los niños de diferentes grados, diferentes instancias de socialización tan rica para ellos y ellas y para nosotros como docentes. Eso es un deseo que espero pronto podamos cumplir cada uno de los docentes. Eran los saludos de Fátima da Silva, vicepresidenta de la IAL, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, y Estela Díaz, ministra de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Junto a ellas el testimonio emotivo de Graciela Durando en la vuelta a la presencialidad. Canto Maestro, el programa de Zeteca. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Zetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Zetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Enseña la escuela. Y enseña desde cómo toca el timbre hasta cómo da de comer. Uno puede dar de comer en una escuela desde el derecho y con absoluto respeto y convicción, que es desde el derecho. O uno puede enseñar desde una actitud de beneficencia o de política focalizada, y eso enseña no para la libertad, sino para la esclavitud. Canto Maestro, el programa de la Zetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compañeros y compañeras de Zetera, les hablo David Edwards, secretario general del Internacional de Educación, desde aquí, el sede en Bruselas, para decir felicitaciones este 11 de septiembre, Día de los y las Maestros Maestras de Argentina. Y además, 11 de septiembre de 1973 se fundó mi querida Zetera, hace 48 años atrás. Todo el mundo les agradece y celebra con ustedes en su día. Un abrazo fuerte desde Bruselas. Hola compañeras y compañeros de Zetera, soy Dolores Espeja, coordinadora del CONACAI, que es el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Queremos saludar afectuosamente a las maestras y maestros en su día y transmitirles nuestro reconocimiento por el trabajo de siempre, pero especialmente por el compromiso con el que lo llevaron adelante en esta época tan difícil de la pandemia. Muchos cariños y que tengan un muy feliz día. Queridas maestras, maestros, soy Juan Falú. Ustedes son también madres, y padres, de niños y niñas, de adolescentes, de personas que cobijarán no solo el saber, sino la memoria del saber, las memorias de la patria, por lo que hacen, por ser realmente héroes de la cultura. Les dejo mi más fraternal abrazo. Gracias. Soy Nélida González, docente de primaria de la Escuela Zabala Ortiz de la ciudad de Córdoba. El año pasado, todas y todos los docentes tuvimos que buscar nuevas formas de presencia, de trazar nuevos lazos y vínculos con los chicos, las chicas y sus familias. Nuestra escuela como espacio de cuidado se potenció más que nunca. Dábamos clases todos los días por WhatsApp, pero uno de esos días era el más esperado, el día de la lectura de la novela, que está enmarcada dentro de un proyecto institucional denominado Leer es Poder. ¿Por qué era uno de los espacios más esperados? Porque compartíamos lecturas, reinventábamos, dramatizábamos, nos disfrazábamos con lo que había en casa, con propuestas sumamente divertidas, y además porque de ese espacio se terminaron apropiando las familias. Entonces recibíamos videos, audios, fotos de las mamás, los papás, abuelos, tíos, hermanas, hermanos. Y ese fue un momento como esencial en el cual pudimos sostenernos entre todos y poder alojar ese malestar que nos estaba atravesando. Y otro de los momentos de los cuales no nos vamos a olvidar nunca fue la vuelta a la presencialidad. ¿Por qué no decirlo con cierto temor? Nos pusimos a preparar esa vuelta y ese recibimiento. Volver a vernos con las ganas de abrazarnos y de saber fundamentalmente que estábamos bien. Verlos apropiarse nuevamente de sus espacios, cumplir los protocolos y darle vida a la escuela fue como impagable. Si bien la escuela siempre estuvo de pie, ese instante fue como mágico, una forma de devolvernos la esperanza de un futuro mejor. Volver a vernos, el recuerdo de Nélida González de Córdoba. Antes la palabra de David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y su felicitación para Acetera, como así también los agradecimientos de la coordinadora del CONACAI Dolores Espeja y del músico-compositor Juan Falú. Y del nombrado, escuchemos este tema compuesto junto a Pepe Núñez, De la raíz a la copa, Juan Falú. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. El correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Soy Marisabel Granda, hace 21 años llegué desde Córdoba a Cutralcó. Llegué a trabajar como asesora pedagógica a un CEPEM y allí trabajaba con todos los cursos, pero quiero recuperar alguna instancia de acompañamiento a un cuarto año que conformado por chicas y chicos con una complejidad de pensar su egreso en ese momento. El trabajo era precisamente acompañarlos para que terminar la escuela secundaria, en la gran mayoría de ellos y ellas, los primeros y primeras egresadas de los grupos familiares del nivel secundario, iban a ser los primeros egresados en su familia, que pudieron culminar a fin del 2001. Muchos años después, uno de esos chicos y una de esas chicas que habían caminado su vida juntos aparecieron en la escuela donde yo estaba trabajando, y después de compartir esa alegría del reencuentro, me mostraron y me entregaron una tarjetita que decía que Luciano y Alejandra se habían recibido de abogado y abogada. Entonces, obviamente, lo primero era la felicitación, y entonces ellos fueron a entregar eso como un reconocimiento a esa tarea que alguien en la escuela los había mirado. Y creo que eso es como de las cosas más lindas que me pasó como docente. Hola, soy Liliana Herrero y quiero enviar un abrazo profundo a las compañeras y los compañeros docentes. Es su día, hay que celebrarlo, porque todos sabemos que sin educación un pueblo no puede caminar hacia adelante. Con analfabetismo no se puede ir a ningún lado. Con pobreza y con miseria tampoco. Y eso los docentes de este país lo saben muy bien. Feliz día, compañeros y compañeras. Estamos por celebrar un nuevo día del maestro y de la maestra, de maestros y maestras. La naturaleza, el planeta que habitamos, se revela así con B larga frente a un modelo de desarrollo humano que pone en riesgo la supervivencia de la especie. En estos dos años de pandemia, los colectivos docentes debimos asumir enormes retos y logramos dar respuesta en condiciones muy difíciles al acompañamiento de nuestros y nuestras estudiantes. La experiencia de la pandemia reveló la desigualdad educativa y social, pero también trajo aspectos luminosos que pueden aportar a pensar otros futuros posibles para la educación pública emancipadora que reclama la pospandemia. El mundo de hoy se debate en una gran disyuntiva civilizatoria. O se prolonga el proyecto neoliberal y desaparecemos como especie, o construimos una sociedad respetuosa de la dignidad de todas y todos, plataforma de la igualdad y la diversidad, de la solidaridad y la emancipación. Pienso que esa reflexión nos debe interpelar en este día del maestro y la maestra, asumiendo la idea que nos propone Paulo Freire para hoy y para mañana. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambiarán al mundo. Los invito a esa labor tan imperiosa de estos tiempos en que lo nuevo no termina de nacer, pero está naciendo. Y la educación está siendo un lugar, creo, para ese futuro cuyas luces emergen del pasado y de las prácticas valiosas del presente. Feliz y fértil día del maestro y la maestra. La escuela que mira, el recuerdo de María Isabel Granda, de su asesoría pedagógica de Cutralcó, Neuquén, sobre Luciano y Alejandra. La reflexión y el saludo del pedagogo Pablo Himen y su invitación a participar de lo nuevo que está emergiendo. Y el saludo y la profundidad de la docente, filósofa y cantora Liliana Herrero. Escuchémosla en este tema de Jorge van der Mole, Oración del remanso, Liliana Herrero. Canto Maestro, el programa de Cetera. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. espineles. Déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Maestro, el programa de Cetera. Una de las experiencias que más rescato fue aquel proyecto que hicimos que se llamó Filosofía sin Almidón. Y surgió por una preocupación, fueron los años 90, y esa necesidad que sentíamos nosotros de tener espacios más públicos en los cuales poder deconstruir pensamiento. Y así fue que la filosofía de nuestra mano se instaló en un medio de comunicación que fue una radio que nos abrió sus puertas y fuimos ahí con un proyecto que buscó y cumplió con aquel objetivo que era a partir de este pensamiento filosófico reflexionar, deconstruir, pensar, pero hacer jugar esas ideas fuera de los límites del aula y hacerlas circular, como decíamos nosotros, por las calles. Corría el año 2003 y era la primera vez que tomaba como maestro a cargo primer grado, con todo lo que eso implica para un docente que recién inicia. Sobre todo los desafíos en lo que respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto a la lectoescritura. Hacia el receso de invierno tenía un grupo que ya había avanzado en ese proceso y leía y escribía convencionalmente, y otros subgrupos que estaban en distintos niveles. Pero lo que más me preocupaba era el grupo que estaba más rezagado, con el que tenía que trabajar mucho más. Cuando volvemos del receso, en una actividad donde charlamos entre los chicos que tenían que escribir y dibujar sobre qué habían hecho durante el receso, Juana, una alumna de ese primer grado, me dice: yo en la vacación de invierno aprendí a leer y a escribir. Seguimos la actividad, pero yo me quedé muy mal porque dije, claro, seguro que la familia habrá pensado en la escuela no está aprendiendo, se habrán sentado con ella a practicar. Me imaginaba hasta posibles planteos de la familia, me había puesto muy mal, pero yo seguí la clase. Y después hay un momento donde me acerco en un momento a Juana y le digo: Juana, contame cómo fue esto que aprendiste a leer y escribir. Y me dice: pasó que viajé a Mar del Plata con mi papá en tren y cuando estaba en la estación me di cuenta de golpe de que estaba leyendo los carteles sin ayuda de nadie. Y mi papá me dijo que eso era gracias a todo lo que había trabajado en la escuela. Así que ahí me quedé mucho más tranquilo y se me infló el pecho de orgullo y sobre todo muy contento por el avance de Juana. Hola, soy Nora y trabajé toda mi vida en Rosario. Mi experiencia mayor ha sido con adolescentes, porque siempre estuve en séptimo grado, pero mis mejores experiencias han sido en la educación, alfabetización de adultos y adultas, que iban desde adolescentes hasta mamás con sus niños, papás con sus niños o niñas. El agradecimiento que tienen los jóvenes y las jóvenes y los adultos mayores por poder aprender a escribir, poder aprender a leer, alfabetizarse, es una experiencia maravillosa. La alegría con la que te reciben, la alegría con la que te despiden. He trabajado con obreros, hombres mayores ya, y la verdad que es una experiencia inolvidable. No tengo más que agradecimiento para esta profesión elegida. Eran los recuerdos de Milce Cañete, docente de Santa Fe de Filosofía sin almidón, del maestro Pablo de la Ciudad de Buenos Aires y su orgullo, y de Nora y su labor como alfabetizadora de adultos, una profesión elegida con el alma. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Rosarito Vera, maestra, de Ariel Ramírez y Félix Luna por Hilda Lizarazo. Maestro, el programa de Cetera. Soy Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y quería mandarles en su día un fuerte abrazo, saludo y agradecimiento a los y las maestras, a nuestros dos queridos docentes de la República Argentina, y agradecerles como siempre la tarea encomiable que hacen de no solo educar a los más pequeños en este país, sino también felicitarlos y agradecerles la lucha que siempre han llevado adelante. Soy maestra jardinera y para mí esta profesión es una de las más nobles y gratificantes, porque nos regala la oportunidad de convertirnos en unas gran magas, donde esa magia tiene el poder de hacer que ese día de jardín y cada uno de los días sea especial para los niños. Una vez, saliendo de uno de los jardines donde trabajo, me para una mamá y me dice: ¿cuánto le agradezco, señor? Los días de jardín de mi hija eran muy, pero muy lindos, y ella no los olvida. Nuestra función es esa, la función del docente, cambiarles el día al niño. Soy Felipe Piña y quiero mandarles un enorme abrazo a las maestras, a los maestros, a las maestres, a todos los queridos compañeros que cada día le ponen el pecho a la barbarie, que la barbarie no es la sarmientina, sino esta barbarie neoliberal, promotora del egoísmo que estamos viviendo cotidianamente. Es el sálvese quien pueda, y el magisterio es todo lo contrario, es la solidaridad, la empatía, el estar ahí en ese contacto tan hermoso, en ese diálogo permanente con nuestros alumnos, y la magia del pizarrón, el misterio el pizarrón, como decía esa hermosa canción. Un abrazo enorme, que tengan un muy lindo día y a no bajar los brazos nunca. Soy Charlie Pizón, integrante de Hijos. Quería mandarle un saludo a todos los compañeros y compañeras docentes en el Día del Maestro, de la Maestra. En estos momentos quiero recordar todo ese camino que emprendieron para que hoy vivamos en una democracia más digna. Les mando un abrazo grande de todos los compañeros y compañeras de Hijos, y a brindar porque todavía seguimos de pie. Feliz Día del Maestro para todos, para las maestras, maestros, profesoras, profesores, para todos. Creo que es un año en el cual hemos pasado realmente momentos muy complicados, pero por suerte todos los docentes han salido, desde llevar bolsas de comida hasta de pronto tener que dar un salto tecnológico para poder establecer nuevas formas de comunicación, nuevos espacios de trabajo, nuevos formatos del aula. Y todo esto lo hemos hecho todos los docentes, y por supuesto que vamos a seguir. Eran el sindicalista Sergio Palazzo, el docente e historiador Felipe Piña, Charlie Pizzoni de la agrupación Hijos, la docente y pedagoga Adriana Pudirós, y el mágico recuerdo de la maestra jardinera Miriam Perea de Catamarca. Canto Maestro, el programa de Cetera. Soy Miriam Cristina Roa, docente titular de la Escuela de Frontera número 14, que está ubicada en La Madrid, a unos 440 kilómetros de la capital de la provincia de Formosa. La escuela es de jornada completa, mis días de clase son muy activos, ya que tengo a mi cargo el primero y segundo grado. Soy Agustín de Arbolito, gracias por ese laburo hermoso que hacen todos los días, tan importante, y adelante, a seguir. Una de tantas anécdotas hermosas que he vivido en el jardín fue hace como 2 años, donde un grupo de papás junto a sus niños me prepararon en el Día del Maestro una coreografía muy emotiva. Hola, soy Cielo Salviolo, directora de Pacapaca, y en nombre de todo el equipo que hace el canal queremos saludar muy especialmente a los maestros y a las maestras en su día. Un abrazo enorme de todo el equipo que hace Pacapaca. Hola compañeros, ¿cómo están? Acá les mando este audio desde la provincia del Chubut, Patagonia, Argentina. La verdad que intento recordar y me aparecen un montón de anécdotas, pero una que creo que me marcó es por el 2004. Trabajaba en la escuela 103 del lago Rivadavia, Cholila, y organizamos el viaje, el curso de egresados a Bariloche, que implicaba toda una movida porque, como saben, pertenece a Río Negro y siempre que se sale de la provincia implican otro tipo de trámites. El tema es que cuando llegamos a Bariloche, muchos de los alumnos no conocían, así que fuimos al cine. Era la primera vez que iban a un cine. Recuerdo que los estudiantes se sentaron y un alumno bastante rebelde en esa época se sentó al lado mío. En un momento de la película giro mi cabeza hacia él y estaba llorando. Así que lloramos juntos y me abrazó y me dijo: gracias, señor, gracias. Así que eso me quedó para siempre. Y así un montón de anécdotas lindas. También hay de las otras, pero que todas sirven para seguir creciendo. Porque como docentes nunca dejamos de aprender. Un abrazo, compañeros. Que tengan una linda jornada. Miriam Cristina Roa de Formosa y su labor en la frontera, Agustín Ronconi del Grupo Arbolito y su felicitación, Cintia Salomón, maestra jardinera de Salta y su agradecimiento por el amor de sus alumnos y la comunidad educativa, Cielo Salviolo, directora de Pacapaca y el objetivo de la señal de acompañar el trabajo educativo, y Giselle Sánchez de Chubut y un agradecimiento de película. Hola, soy Dolores Solá y quiero mandar un abrazo fraternal a Canto Maestro, a todos los maestros de la República Argentina. Soy una estudiante de la escuela pública y de la universidad pública y eso me llena de orgullo. Creo que soy una privilegiada. Un abrazo, compañeras. En tu pelo soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Nos vamos con el saludo y la reflexión del secretario general de la CTEDA y presidente de la Internacional de la Educación para América Latina y diputado nacional, Hugo Yasky. En este 11 de septiembre les envío un abrazo enorme a las maestras y a los maestros de la Argentina. La CTEDA, nuestra organización, ha estado a la altura de las responsabilidades que implicaba enfrentar la pandemia y ustedes han sido los protagonistas de una verdadera epopeya, porque estuvieron en las escuelas en los momentos difíciles, hicieron esfuerzos desmedidos para que esto no ocurriera y en la mayor parte de los casos lo lograron. Un abrazo enorme, un reconocimiento a aquellos que en esta pandemia perdieron seres queridos y conmemoremos este día del maestro y de la maestra ratificando nuestro compromiso con la escuela pública, con esa escuela soñada por la que tenemos que seguir luchando. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CTEDA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Canto Maestro, el programa de CTEDA.